Quédate. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con esta versión en vivo sinfónica del clásico de Lionel Richie, All Night Long, inicia El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. All Night Long, son las 8:06 y vamos a continuar ahora con Kylie Minogue y un éxito del 2004. Esto dice así: In Your Eyes. El nuevo tema de James Bond, No Time to Die, por Billie Eilish. Les saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Y les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con otro tema de una película, una canción que hizo Robbie Williams para la película Bridget Jones's Diary del 2001, protagonizada por Renee Zellweger, que finalmente ganó el Oscar este año por Judy, pero fue nominada por primera vez por su papel en este filme. Y además estuvieron con ella Colin Firth y Hugh Grant. El señor Robbie Williams con Not of This Earth. Ariana Grande, un tema que es basado en un clásico de Broadway, en My Favorite Things, de La Novicia Rebelde, muy popularizado en la película con Julie Andrews en los 60. Y bueno, ella hizo esta adaptación el año pasado, la canción Seven Rings. La original es My Favorite Things. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con el señor Grover Washington Jr., gran saxofonista y una leyenda del soul, Bill Withers, legendario cantautor. Ellos hicieron juntos este tema en 1980, un gran éxito que luego tuvo varias versiones, como por ejemplo la que hizo Will Smith en 1997, pero esta es la original. Grover Washington Jr., Bill Withers, Just the Two of Us. Mariah Carey, In the Mix. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. También nos pueden seguir por esas dos partes, y si están por ahí, digan presente porque en pocos minutos los vamos a saludar al aire. Son las 8:30, estaban oyendo este tema que lanzó Mariah Carey el año pasado como parte de la serie de ABC Mixed-ish, que en sí es un spin-off de una serie muy exitosa en los Estados Unidos, la serie Black-ish. Vamos a continuar ahora con el señor Lenny Kravitz y un tema de su disco Raise Vibration. Con este disco él visitó Colombia por primera vez el año pasado. Dice así: Low. America, con un clásico de 1972, A Horse With No Name. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar ahora en El Sabor de la Noche a los que se conectan a nuestro Instagram. Emilio Sánchez Radio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Solecito Martín Díaz, Laura Torres, Connie Aldana, Felipe Perrito, Laura Camila Muñoz, Andrés Oro F, Francisco Acevedo 412019, Sefaraus, Ethereal Naya. Saludamos a... wow, este tiene un nombre como largo. Y... Gay Agred del Medaguar, largo. Y bueno, también podemos saludar en unos minutos a todos los que se conecten a nuestro Instagram. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con el señor John Mayer, un tema del año 2018. Esto dice así: New Light. All Star, un clásico de Smash Mouth de 1999 del álbum Astro Lounge. Una canción que yo creo que fácilmente es su tema más famoso. Hizo parte de varias películas como por ejemplo Rat Race o notablemente Shrek del 2001. Esta canción, un clásico del rock de los 90, del rock alternativo de finales de los 90. Y ahora nos vamos con una canción que justamente hizo parte de la película Shrek 2. Los Counting Crows fueron nominados al Oscar por este tema en la categoría de Mejor Canción Original. Perdieron. Ganó Jorge Drexler por al otro lado del río, la película Diarios de Motocicleta. Aquí está esto que dice así: Accidentally in Love. Pentatonix, grupo vocal, con este medley de clásicos de Daft Punk a esta hora en El Sabor de la Noche. Canciones como One More Time, Digital Love, Better, Faster, Stronger, obviamente Get Lucky. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar El Sabor de la Noche con un clásico original de 1983, una mujer que comenzó su carrera siendo la reina del disco con clásicos como Hot Stuff, Bad Girls, su versión de MacArthur Park, su versión de Could It Be Magic de Barry Manilow, me refiero a la gran Donna Summer. Y en 1983 ella tuvo un último gran éxito con esta canción que vamos a oír en vivo en 1999. She Works Hard for the Money. Soy Emilio Sánchez, este ha sido El Sabor de la Noche y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Orlando Rivera, Laura Franco por su colaboración. Y les digo una vez más que ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer en El Sabor de la Noche.